¿Saben ustedes dónde está la localidad de Fuente Palmera? Fuente Palmera es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. En el año 2005 contaba aproximadamente con 3.500 habitantes en el núcleo urbano. Su extensión superficial es de 76 kilómetros. De épocas prehistóricas, se hallaron casualmente en 1950 y 1954 unos vasos campaniformes en la finca de El Bramadero. Hay noticias de otros hallazgos y se habla de la edad antigua, cuando el Betis, el río Guadalquivir, era navegable y las balsas el medio de comunicación entre las dos márgenes del río. La actual colonia se fundó en 1767. A finales de agosto de 1767 se había llevado a cabo ya la fundación efectiva de las nuevas poblaciones. Es, sin duda alguna, un lugar de los que merece la pena visitar. Núcleos como la Cañada del Rabadán, Fuente Carreteros, La Herrería, Ochavillo del Río, La Peñalosa, Silillos, La Ventilla, Villalón, El Villar. Tiene un clima mediterráneo con influencias atlánticas. El alcalde de Fuente Palmera es Juan Antonio Fernández, del PSOE, desde las elecciones municipales del año 2007. Las fiestas que celebran habitualmente son las de la Semana Santa, la de las carnavales, la feria de la colonia de Fuente Palmera del 19 al 22 de agosto, el baile de los locos, el aniversario de la fundación de la colonia de Fuente Palmera el 5 de julio, y Fuente Palmera está hermanada con la ciudad de Caprino, en Italia. Hemos echado mano una y cientos de veces a la página, que la magistral página de Charlie Moore, que tanta ayuda nos proporciona para el programa, y hemos podido contactar con Museros Fuente Palmera. Queríamos saber de ellos un poco quiénes son estos amigos que juegan al mus en Fuente Palmera, y si tenemos esa entrevista que se la ofrecemos a ustedes de forma inmediata. Ya les anticipo una dirección de correo para que cuando acabe la entrevista, cuando lo deseen ustedes, si quieren, puedan hablar con los responsables de esta asociación de amigos. Como anunciábamos en el principio del programa, hoy vamos a seguir viajando. En Pares y Juego viajamos toda la semana y todos los programas. Y yo recibo a través de la página de Charlie un comunicado en el que me dicen: Museros Fuente Palmera. Dicen: el 13 de marzo fuimos a disputar un encuentro de peñas a la localidad sevillana de Los Palacios. Nos reunimos cuatro peñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo en línea telefónica a Antonio Hidalgo, que hoy va a servirnos de puente de unión y de comunicación entre la peña, la asociación, los amigos, en definitiva, de Fuente Palmera y nuestro programa. Antonio, buenos días. Buenos días, Maito. Es un placer, te agradezco muy mucho a priori estos minutos que nos vas a dedicar, porque gracias a ti vamos a conocer un poco quiénes son estos Museros Fuente Palmera. Pues nada, bueno, primero decirte que mi nombre es Manuel. Mira, ah, perdón, Antonio. Te he cambiado el nombre, perdono, que le pido perdón también a tu madre, que seguro que se enfada si te cambio el nombre. No te preocupes. Pues nada, nosotros, como te estaba comentando, vamos, Fuente Palmera, un pueblecito de Córdoba, la vega del Guadalquivir, y hace pues unos 8 o 10 años habíamos 4 o 5 amiguetes que jugábamos al MU en la universidad. Y pues la verdad que nos costaba bastante trabajo juntarnos para jugar al MU y siempre jugábamos allí cuando estábamos estudiando. Y ya cuando terminamos la carrera, pues aquí en Fuente Palmera pues empezamos a juntarnos a jugar al MU y la gente nos veía por los bares, nos preguntaba que a qué jugábamos, que qué eran los garbanzos, y que si íbamos a hacer un potaje después. Y bueno, poquito a poco pues la gente se fue animando, no les fue gustando, fuimos enseñando a gente, luego conocimos otro grupito un poco mayor que nosotros que también jugaba. Se lo dijimos y ya pues poquito a poco empezamos a juntarnos y hace cuestión de 2 años pues hicimos el primer torneo. Nos juntamos 9 parejas y después de eso pues fíjate, ha ido subiendo la cosa y el año pasado en la liga hubimos ya 16 parejas. ¿Cuántos museros existen ahora mismo en Fuente Palmera? Pues yo creo que en torno a unas 40 personas. Ah, 40 museros. ¿Estamos hablando de hombres y mujeres o hombres solos? Sí, hay también 2 o 3 chicas que juegan. Oye, ¿cuál es tu opinión, Hidalgo, de la mujer jugando al MUS? ¿La mujer jugando al MUS? ¿Es más sutil que nosotros o no? Yo creo que es más sutil que el hombre. lo menos, yo creo que a mí no me gusta jugar no muchas veces contra las mujeres. Me cuesta mucho trabajo leerla. Oye, déjame que yo me aproveche de tu presencia y te pregunte, dentro de ese grupo de museros de Fuente Palmera, ¿cuál es, diríamos, el número uno jugando y cuál es el membrillo? ¿El número uno jugando? Sí. ¿Que te diga el nombre? Sí. Hombre, para mí es que decirte el número uno es complicado. Es complicado. Hay dos o tres personas que cada uno tiene su manera de jugar. Sí. Para mí el crack jugando... Vitoriano, que es el presidente de la peña, que su manera de jugar lo menos llama la atención. Ah, ¿por qué? ¿Porque es agresivo? ¿Porque es valiente? Valiente, agresivo y muy bocaza. Le gusta mucho el juego de boquilla. Entonces, digamos que a la persona que está enfrente le despista mucho. ¿Y el más membrillazo? Pues el más membrillazo es complicado, me ponen un compromiso. Sí, porque el programa se va a escuchar por toda España y no hay duda que van a meterse contigo. Sí, pues, más un villazo complicado, no sé quién decirte. Bueno, lo dejamos entonces ahí, ¿eh? Lo dejamos en tabla. Lo dejamos. Oye, ¿se juega en esa parte de la geografía española de forma distinta como se juega, por ejemplo, en Asturias, o como se juega en Cataluña, incluso como se juega aquí en Madrid? ¿Vosotros está permitida la mentira, no está permitida? ¿Cómo jugáis? Nosotros permitimos la mentira antes de que se corte el MUS. Antes de que se corte. Una vez que se corte el MUS... no permitimos la mentira. Ah. También te digo que cuando estuvimos en Loja hace un mesecillo, pues allí se juegan mintiendo y nosotros pues también jugamos mintiendo. Nosotros que antes, cuando empezamos a jugar, jugamos mintiendo. Lo que pasa que fuimos a un torneo en Toledo y nos dijeron que no se podía mentir. Entonces cambiamos un poco la forma de jugar y nos adaptamos ya y ya seguimos jugando sin mentir. Porque la verdad que sí que... que jugamos de las dos maneras, ¿no? Por lo que veo en el comunicado, tenéis relaciones con Loja, con Ronda, con Los Palacios y otros muchos más. ¿Hay buena relación? ¿Os carteáis, os comunicáis? Bueno, con la peña de Loja y de Los Palacios y de Ronda empezó la relación este año, porque nosotros hicimos una página web... y bueno, pues nos pusimos en contacto con ellos para que nos pusieran el link en su página web, porque la página web de Loja viene muchos torneos, mucha gente lo decía, porque queríamos más o menos pues, conocer gente, que al final pues, jugábamos mucho también para conocer a gente y pasárnoslo bien. Y entonces, pues este año pues nos pusimos en contacto con ellos y nos propusieron pues, hacer un encuentro entre peña. Y la verdad que fue el 13 de marzo, pasamos un día estupendo en Los Palacios. Aquí dices un día de carajo, ¿eh? Del carajo, vamos, que nos lo pasamos bien. Para lo que nos juntamos nosotros MUS, para pasárnoslo bien. ¿Cuál va a ser el próximo campeonato que organicéis vosotros? Pues mira, acabamos de terminar este sábado, hemos terminado la liga. Y ahora empezamos, los 8 primeros clasificados juegan la Copa. Y cuando termine la Copa, seguramente nosotros en verano, todos los años hacemos un torneo, que hasta ahora ha sido local. La última vez hubo 14 parejas. Hasta ahora ha sido local y ya pues queremos empezar pues un poco para también promoverlo, pues eso, Loja también, Los Palacios y más gente que sabemos de aquí, de Extremadura y demás, que que también juegan, para ver si podemos hacer un torneo aquí en condiciones en Fuente Palmera. Bueno, yo os pido por favor que me tengáis informado y que lo que yo pueda aportar de expansión a, y de conocimiento al campeonato lo pueda hacer siempre que vosotros me informéis, ¿eh? No lo dudes, que cualquier novedad, cualquier cosa que haga, pues te lo comunicamos para que esté informado y que sepa la gente que en Fuente Palmera también se juega, ¿no? ¿Y qué puede hacer si alguien que está escuchando nuestro programa a lo largo y a lo ancho de la geografía española e incluso de las Islas Canarias quiere asociarse o integrarse en vuestro grupo? Pues mira, nosotros tenemos una página web, museerosfp.wordpress.com. Perfecto. Y en esa página web pues está toda la información de los torneos que hemos disputado, los que están disputándose actualmente, así como imágenes de los peroles, convivencias y demás torneos que hemos hecho. Y también hay una zona, que es el foro, que se puede hacer desde ahí, donde pues nosotros comentamos las cosas tanto de MUS como de fuera de MUS, cosas que nos interesan. Hablamos de las partidas que se han disputado, de los horarios, de las jugadas así que nos parecen interesantes, y más o menos pues es el lugar, sitio de reunión donde hablamos nosotros en ese foro. ¿Tenéis algún correo? Sí, tenemos también un correo. Dínoslo, por favor. musfuentepalmera@hotmail.es. Perfectamente. Pues yo quiero agradecerte muy mucho tu presencia en nuestros micrófonos, pedirte por favor que cualquier noticia nos la facilites, y aquí tienes abiertos los micrófonos para toda España de el mundo del MUS y de otras cosas que realicéis dentro de vuestro grupo, ¿eh? Nada, pues muchas gracias, Maito, a ti por darme la oportunidad de hablar en tu programa. Oye, ¿cómo es Fuente Palmera? ¿Cómo es el pueblo? Pues Fuente Palmera es un pueblo pequeñito de 5.000 habitantes. Y tiene 9 aldeitas alrededor. Le llamamos, es la colonia de Fuente Palmera. Son 9 aldeas más. En total son unos 10.000 habitantes. Entre Fuente Palmera y la aldea son unos 10.000 habitantes. Así es Fuente Palmera.